Presidente FM, la máxima autoridad de la radio 98.3. Presidente FM. Se la lleva el viento y como le digo lo siento.